vamos a ponernos conspiranoicos. Vamos a... Simplemente os voy a proponer un ejercicio. Saludos, Manuwire. Os voy a proponer un sencillo ejercicio. Un ejercicio donde lo más importante es que hagamos uso de nuestra capacidad crítica para reflexionar, para pensar, para observar, pero sobre todo un ejercicio de independencia. Lo que yo os pido es que intentéis apartar la influencia de las noticias, los medios de comunicación, lo que todo el mundo da por supuesto, y quizás no sea así. El curso empieza. Aquellos que sois papás, me imagino que después de unas, espero que felices vacaciones, os habéis dado un baño de realidad. Si la vuelta al cole ya de por sí era dura, la vuelta al cole con esta pandemia, pues va a ser una auténtica odisea. Aquellos que teníais padres que cuidaban a vuestros hijos cuando os ibais a trabajar, quizá ya no queráis encargarle a vuestros padres que cuiden de vuestros hijos porque vuestros padres tienen diabetes o dolencias cardíacas y teméis por la salud de ellos, y es razonable. Teméis que el hecho de que haya un brote, un sencillo brote en una clase, pues suponga que todos los compañeros de esa clase se vayan a sus casas. Y entonces, sin saber a quién vais a asignar el cuidado de vuestros hijos. Estos son muchos interrogantes, pero yo quiero ir a algunas cuestiones de fondo. Cuestiones que nos van a hacer plantearnos preguntas inquietantes. Un saludo al señor Tupamaro, el tío Paco. Bienvenidos. Estas conclusiones que yo me he hecho y que he puesto por escrito son conclusiones que cualquiera pues podría llegar perfectamente. Y estoy seguro de que más de uno ha llegado a estas conclusiones, ¿eh? Estoy seguro de que más de uno ha llegado a estas conclusiones. Y la premisa es algo que ya inventaron los romanos, ya inventaron los juristas romanos. Qui pro y qui bono. Dos preguntas que son una sola pregunta, en síntesis. ¿Esto a quién beneficia? ¿Quién está ganando con esta pandemia? Ninguno de los que estamos aquí, por más años que tengáis, habéis vivido algo semejante a esto. A nivel global, yo no digo a nivel local, sino a nivel global. Y esto a mí me hace preguntarme, ¿quién está ganando? Y tengo cinco puntos que seguro sean más si siguiera pensando más tiempo, que son aquellos grandes ganadores de la pandemia, aquellos que están muy contentos, aquellos que están, en lugar de estar preocupados como tú, que eres padre o que te has quedado sin empleo o que eres autónomo y tienes tu pequeña empresa, tu pequeño negocio, pero hay otros que, al contrario que tú y que yo, y yo me considero un afortunado hasta la fecha, se están frotando las manos y están muy felices por cómo van las cosas. Están viendo cómo son más ricos ahora que al principio de la crisis y cómo sus perspectivas son de seguir creciendo. El primero es el crecimiento del comercio online. Obvio, ¿verdad? Esta pandemia ha sido una forma de obligar a la gente a quedarse en sus casitas conectados a internet, comprando online, en supermercados, abriendo cuentas de Netflix, suscribiendo Zoom. Y desde luego Amazon ha conseguido récords históricos. Muchos de vosotros ya comprabais por internet. Este es mi caso. Yo realmente llevo ya años comprando prácticamente todo por internet. Lo que más me faltaba era quizá hacer la compra del supermercado, que no siempre la hacía por internet. Muchas veces iba presencialmente. Y gracias, tengo que decirlo, porque se han portado bien y hay que reconocerlo. Mientras que Mercadona no daba abasto, la página de Día, supermercadosdía.es, bueno, Día.es, creo que es, funcionaron de maravilla y de hecho ha pasado el confinamiento y sigo comprando en el supermercado Día. Internet y el comercio online ha sido el ganador. Pero yo estoy seguro que tú y yo, que somos geeks, sois seguidores de Vidas en Red, que lleváis tiempo comprando online y que hacéis cosas raras como tener cuentas de Netflix y de otras cosas. Pero no todo el mundo es así, no todo el mundo es como tú y como yo. Hay gente que eso de comprar por internet es como que nunca le ha convencido. Y sin duda hay un porcentaje elevado de la población que no compra por internet y que tiene cierta suspicacia a la hora de comprarlo todo por internet. Pero esa suspicacia se ha terminado a la fuerza. Alguien les ha puesto una pistola en el pecho y le han dicho: tú no puedes salir de casa, todo lo tienes que comprar por internet. La pregunta es: ¿quién es ese alguien? Bueno, obviamente yo no voy a deciros quién es este alguien. Y quiero remarcar que todo lo que estoy diciendo son conjeturas. No tengo pruebas de nada. La única prueba que tengo es, pues, la conclusión a la que he llegado. Punto número 2. El fin del dinero físico. Esta pandemia ha servido para estigmatizar el dinero físico, las monedas, los billetes. Todos los negocios tenían que mensajes, como hemos visto, sé solidario, sé responsable y paga con tarjeta. O preferimos el pago con tarjeta. ¿Por qué? Pues porque el dinero es algo muy manoseado y es, obviamente, una fuente de transmisión. De transmisión de virus, de suciedad. He visto hace poco en una panadería un pequeño tupper, un recipiente de agua con lejía, y cuando pagabas con monedas, pues en lugar de dárselo en la mano a la dependiente, metías las monedas, le enseñabas las monedas a la dependiente y luego lo echabas en el recipiente de agua con lejía para que de esa manera pues quedara desinfectado. Eliminar el dinero físico es el sueño de la hacienda pública de cualquier país. Es la forma de controlar los pequeños pagos. Si bien es cierto que hoy en día hay límites para pago en metálico y límites para el dinero que tú puedes llevar en metálico, aunque os parezca extraño, podéis consultarlo, no es legal. No es legal llevar una cantidad grande de efectivo. Si ves el Twitter de la Policía Nacional y Local, yo lo veo muchas veces, ¿no? Un control policial en Ciudad Lineal ha pillado un coche que llevaban estas sustancias y además llevaban tantos miles de euros en efectivo. Esos miles de euros se le ha dado al detenido, se le han dado 300 euros y los 6.000 euros están en disposición de Hacienda hasta que el detenido demuestre cómo ha conseguido ese dinero. Tú no puedes cruzar la frontera de un país con dos maletas llenas de dinero. Es ilegal. Pero quien dice dos maletas de dinero dice, no sé, 10.000 euros. Nuestros gobiernos no quieren el dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo es una forma de volverles ciegos a los pagos y a los ingresos. Por supuesto, el mundo del hampa, el mundo criminal, prefiere el dinero en efectivo. Por supuesto, aquellos que quieren escamotear el pago de impuestos, incluso el pago de servicios, talleres, prefieren algunos, no todos, ¿eh? Algunos prefieren el pago en efectivo. Algunos no quieren transferencias, quieren pago en efectivo. Pero eso se ha acabado ya. Los bancos nos han facilitado, y pongo facilitado entre comillas, ¿no?, que podamos hacer pequeños pagos con tarjetas. Ahora puedes hacer pago con tu móvil, si tu móvil tiene tecnología NFC o tu smartwatch. Y la verdad, para mí es una comodidad. Para mí andar sin dinero en efectivo, pues es una comodidad. Para mí, cuando los taxis empezaron a llevar datáfonos, cuando yo cogía muchos taxis, siempre mi preocupación era, bueno, he ido al cajero, me han dado un billete de 50 euros y no siempre el taxista tenía cambio de 50 euros. Para él era una faena. Así que en el punto número 2, el fin del dinero físico ha sido un jaque mate supremo de los gobiernos a la hora de fiscalizarnos y observar todo lo que hacemos. Y seguimos con el punto número 3, la eliminación de pensionistas. Obviamente, como digo, estos son puras conjeturas. Pero si hacemos la pregunta, ¿a quién beneficia esta pandemia? Esta pandemia ha supuesto la muerte de una cantidad incalculable de personas mayores. Algunos figuran en las estadísticas de muertos por coronavirus. Otros figuran en las estadísticas de muertos con coronavirus. Pero otros simplemente han muerto por neumonía, problemas cardíacos o quizás no figure nada en el certificado de defunción de esa persona. Los pensionistas son un grave problema para las élites dominantes. Los pensionistas fueron el refugio de la crisis del año 2013-2018. La pensión de los pensionistas fue el refugio de aquellos que se quedaron sin empleo y tuvieron que comer en la mesa de sus papás y sus abuelos. Los pensionistas además son otro problema, porque los pensionistas normalmente suelen votar a gobiernos conservadores. Recuerdo al mismo Pablo Iglesias que intentó que se adelantara la edad de votación porque él veía con frustración que mientras siguieran votando las personas mayores, él nunca iba a salir ganador en unas elecciones. Así que querían adelantar la edad de voto. Qué peligrosos son los pensionistas. Las personas mayores son otra generación. Son gente dura, esforzada. Son gente que han vivido otro mundo, un mundo donde las cosas no fueron fáciles, pero donde podían trabajar y tener dos viviendas. Hoy en día ese mundo no existe, a no ser que estés en el 2% de los más ricos. Pero hoy en día una persona de clase media, por mucho que trabaje, no va a tener dos viviendas. Ni siquiera va a tener una vivienda. Hoy en día, la pareja que trabaja podrá pagar un alquiler, podrán vivir más o menos bien, pero no se jubilarán con un apartamento en Madrid y otro apartamento en la playa. Eso no va a ocurrir. A no ser que hereden, a no ser que, etcétera, etcétera. Pero como fruto de su trabajo, eso no va a ocurrir. Eliminar a los pensionistas, además, es una forma de reducir el fondo de pensiones. El fondo de pensiones es un problema para las democracias occidentales porque el fondo de pensiones está quebrado. No es sostenible. El fondo de pensiones es una promesa de los estados del bienestar y una promesa que no van a cumplir. Y cada gobierno no hace las reformas estructurales necesarias. Al contrario, cada gobierno lo que hace es pasarle el problema al siguiente gobierno. Ni los gobiernos de derechas, o mal llamados de derechas, más bien centro-derecha, y los gobiernos de izquierdas, se han estado pasando el problema unos a otros. Así que el paso número 3 es la eliminación de los pensionistas. El punto número 4, que es a quién beneficia esta pandemia, este desastre global, es a los inmuebles, a las cadenas hoteleras y a los negocios que se van a terminar vendiendo a precio de saldo para los fondos de inversión extranjeros. Si queréis saber más del tema, mirad en YouTube al coronel Pedro Baños hablando de este asunto. Y aprovecho para saludar a Tupamaro, a Nipegún y al señor David Barca, que se acaban de unir a este directo. Mirad, España es un país con infraestructuras. La calidad hotelera de España supera a la de Italia y a la de otros países con diferencia. Probablemente la única industria que queda a España, que le queda a España, después de la destrucción de astilleros, de empresas de acero, es el comercio, el turismo. Fantásticos hoteles, con profesionales, fantásticas instalaciones. España es un país que tiene costa maravillosa, islas paradisíacas. ¿Esta pandemia a quién ha beneficiado? Pues ha beneficiado los fondos de inversión que van a poder comprar de manera barata todas estas empresas que muchas de ellas, no todas, cada vez menos, forman parte de empresas y empresarios españoles y van a formar parte de poderosísimos fondos de inversión que han visto una gran oportunidad. España desde la primera crisis está en venta. Yo he hablado con clientes míos, empresas constructoras, empresas promotoras, que en la primera crisis dijeron: lo de la construcción ya se ha acabado. Eso está en manos de las empresas de fuera. Y ahora a nosotros lo único que nos queda es alguna pequeña promoción inmobiliaria o poner a la venta los inmuebles que han construido ellos. Punto número 4. Y en el punto número 5, ¿a quién está beneficiando este desastre mundial? Pues sin duda, a las farmacéuticas y a los laboratorios. ¿Quiénes se van a lucrar con las nuevas vacunas, con los test, serologías, PCRs, con contratos gigantescos para gobiernos, para todo el mundo? Pensad por un momento en la cantidad de dinero que supone tener un producto que tus clientes no lo necesitan, te lo piden, se van a matar por ello. Un producto que lo va a necesitar cada ser humano del planeta. Un producto por el que los gobiernos van a pagar auténticas millonadas y se van a endeudar, por supuesto, beneficiando a la banca, internacional. Las farmacéuticas, los grandísimos beneficiados de este desastre. Y ojo, ojo, yo aquí no estoy culpando ni estoy diciendo que la culpa de esta pandemia es de las farmacéuticas, no. Lo que estoy diciendo es a quién está beneficiando esta pandemia. y las farmacéuticas, sin duda, van a hacer el negocio histórico. Se van a lucrar, no, se van a hacer de oro. Y no durante un año, sino durante muchos años, porque quizás, después de el COVID-19, vengan otras cosas. Y así, con esto, llegamos a estos 5 grandes beneficiados: comercio online, el fin del dinero físico, la eliminación física de los pensionistas, los fondos de inversión que van a comprar instalaciones y empresas turísticas en España, y las farmacéuticas. Por supuesto, ahora es cuando los conspiracionistas podrían decir, ergo, o lo que es lo mismo, por lo tanto, esto es una crisis creada. Esto es una crisis fabricada para beneficiar a unos pocos. Yo no puedo afirmar eso. No puedo afirmarlo. No tengo pruebas. Pero sí puedo decir que esto beneficia. Dice una tal Esperanza Martínez, dice, qué sensacionalista eres, bro. Bueno, quizá ha llegado tarde Conversister, por cierto, entrenamiento mental, no faltéis a la cita de Esperanza con el deporte y el entrenamiento psicológico si quieres ser un deportista de máximo nivel. O si estás martirizando a tus hijos, ahí tienes a tus hijos deportistas y vas a hacer que odien el deporte por tu culpa, ahí tienes a Esperanza para hablar de este tema. No, lo que quiero decir, amigos, y yo creo que todos los que estáis pendientes de esto, es que aquí está ganando dinero mucha gente y va a ganar mucho más dinero mucha gente. En español tenemos el dicho a río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo entiendo que el conspiracionismo esté creciendo. Una de las cosas que iba a hacer ahora es ponerme a informarme de la manifestación de ayer en Callao. Ayer volvió a haber una manifestación de negacionistas y los creyentes en la plandemia. Y seguro que si algún creyente en la plandemia está escuchando este podcast de hoy, pues dirá, converso, si eso es lo que decimos nosotros. Esto está beneficiando a gente, esto está orquestado. Que el uso del miedo está sirviendo para X propósitos viles, yo ahí no voy a entrar. Pero sí es cierto que hay una cosa que... Mirad, hay una cosa, amigos míos, hay una cosa que sí podría admitir a los conspiracionistas. Una cosa. Y lo que sí podría concederles es que esta pandemia se ha magnificado. Se ha subido varios puntos en el dial del drama para conseguir estos objetivos económicos y sociales. Es decir, que se haya magnificado, que los empresarios quebrados de las empresas de noticias, periódicos, empresas de televisión, productoras de televisión, hayan recibido la orden de que esto se exagere, que el terror haga mella en la gente. Ahora, os digo una cosa, esto sí lo reconozco, porque el miedo vende y porque aquí hay muchos intereses y porque seguro que ahora la gente ha visto la televisión más que nunca, han estado pegados a la televisión a ver qué dicen del coronavirus. Aunque si os fijáis, los informes, bueno, muchas veces son de un día para otro, son iguales. Y aunque se exagere, yo creo que en menos de un mes vamos a tener a las UCIs colapsadas. Bueno, no lo creo, lo estamos viendo. Pero de ahí a afirmar que el coronavirus no existe, que todo esto son neumonías normales y corrientes a las que se le ha puesto una etiqueta, eso ya es muy diferente, porque una cosa es afirmar que hay gente que se está enriqueciendo y otra cosa es negar que hay gente que está muriendo. Que ha muerto muchísima gente. En España, muchísima más gente que las cifras oficiales que dio el diario El País. O que dio el diario El País con el silencio cómplice del gobierno. Es decir, 50.000 personas. Y a nivel mundial, una barbaridad de gente. Estados Unidos, Brasil, México. México ni se sabe la gente que está muriendo. Pero también os comento algo. El viernes por la tarde quedé con un amigo en tomar algo en una terraza. Yo le pedí que en lugar de quedar en su casa fuéramos al exterior. Bueno, era un tema de sectas, ¿eh? ¿Os acordáis de que grabé un podcast y un vídeo sobre sectas? Pues mi amigo me pidió que echara una mano a alguien a que conocía que tenía un problema de sectas. Así que quedamos en el barrio de Lavapiés, metro Lavapiés, una calle llena de terrazas, hasta arriba, ¿eh? Y a pesar del miedo que nos venden en televisión, os puedo asegurar que ahí nadie tenía miedo. Muchos lo primero que hacían era sentarse en la terraza, quitarse la mascarilla, ponérsela en el codo, empezar a beber o a fumar, o simplemente quitársela para hablar. ¿Por qué? Porque la mascarilla es incómoda, porque cuando te pones una mascarilla la comunicación pierde muchísimo. Tú no tienes expresiones faciales y en la comunicación es fundamental eso. Así que yo, por un lado, pienso, en cada telediario nos están metiendo el terror. Pero hay gente que es completamente impermeable al terror que nos meten. Pero completamente impermeable. Así que en este desastre vemos un poquito esto, ¿no? Por un lado, mucho miedo. Por otro lado, la gente no tiene ninguna precaución. Y yo lo veo. Yo lo veo en la calle, que aunque la mayoría van con mascarilla, pero no todo el mundo la lleva ni la lleva bien. Así que, ¿qué pensáis? ¿Esto es una crisis creada o simplemente una crisis que está beneficiando a muchos? Bueno, hay otro tema del que quería hablar. Veo los comentarios que aquí estáis. Tupamaro dice incívicos, esto es así. Manu Wire dice que obviamente que se ha exagerado la crisis, ¿ok? Y recibo ahora mismo un tweet de Conver Brother, de uno de mis hermanos, y me dice por WhatsApp, mira este tweet. Es un tweet de Martin Varsavsky. No sé si conocéis, yo sigo a Martin porque, por cierto, bueno, me voy a decir, me iba a meter con Nipegum, pero no me voy a meter con Nipegum. Martin Varsavsky es el fundador de Fon, es el fundador de, creo que de Yastel, es un empresario argentino de origen judío. Un tipo con un blog muy interesante y yo le admiro muchísimo, ¿no? Y acaba de publicar Martin Varsavsky hoy, 6 de septiembre, a las 9:23, dice: hoy Nina Varsavsky, nuestros hijos y yo nos vamos a vivir a Berlín hasta que pase la pandemia o haya vacuna. Nos vamos porque Nina tiene PCD y no nos sentimos seguros en España. Y luego añade en el hilo, esto es muy interesante, dice: hemos elegido Berlín porque el gobierno alemán ha hecho una tarea brillante para lograr el balance justo entre pocos casos y muertes y salvar la economía. Aquí hemos tenido unas 44.000 muertes y hemos destrozado la economía. También hemos elegido Berlín porque mi esposa es alemana y yo soy consejero de Axel Springer y bueno, de otras empresas. Dice, en Madrid hay 2.500 casos diarios y en Berlín hay 70 casos y bien trazados. Y una cosa más que dice Martin, ¿no? Dice, los que dicen que la segunda ola trae casos pero no muertes, se equivocan. No se puede tener 10.000 casos diarios y no tener muertes. Es un tema de retraso entre contagios y muertes. La solución es obvia. Basta de reuniones familiares y basta de marcha. Mis amigos hacen vida normal, fiestas, bodas, encuentros de todo tipo, y con esa actitud Nina y yo no vemos cómo se va a frenar la pandemia. Por ahora no hay encierro porque las UCIs están al 10%, pero con crecimientos exponenciales en pocas semanas se llenan. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con el señor Martin Barsaski. Gracias, Conver Brother, por pasarme ese tweet. Creo que es sumamente acertado. Mirad, hace a principios de agosto, creo, a mediados de agosto, leí una noticia de que un condado de Estados Unidos, pues habían empezado las clases y en cuestión de una semana las habían suspendido por los contagios. Hoy decía una ministra que el lugar más seguro son los colegios. ¿Qué pensáis? El lugar más seguro son los colegios. Madre mía, estos políticos. Qué vergüenza. Qué vergüenza y qué rostro de acero. Lo que va a pasar, y no hace falta ser un experto, es que van a abrirse los colegios y van a empezar los contagios. Y no van a durar ni dos semanas abiertos. Porque con que haya un contagio de una clase y otros de otra clase, el colegio se cierra. Lo que yo no sé es si el gobierno y los colegios tienen planes de contingencia para cuando se cierren los colegios. ¿Qué van a hacer? No sé si hay algún gobierno que tenga planes para eso. Decía Díaz Ayuso que admitamos el hecho de que antes de final de curso todos los niños se van a contagiar de coronavirus. Me interesó muchísimo leer las reacciones de la gente, ¿no? Diciendo, pero qué personaje tan impresentable, ¿cómo se puede meter el miedo a la gente de esa manera? Y claro, alguien le decía, ¿tú qué prefieres? ¿Que te mientan y que te digan que no va a haber más de dos o tres contagios? ¿Esto es lo que tú prefieres? ¿Prefieres un político irresponsable? Ahora, lo que yo me pregunto es si Díaz Ayuso tiene planes para que cuando se vayan cerrando los colegios uno detrás de otro, si va a haber formación online. Hoy en la iglesia me encontraba algunos chavales jóvenes, chavales que están en la universidad. A uno de ellos, no voy a decir la facultad, le pregunté, oye, ¿qué te han dicho a ti en tu facultad? Me decía, mira, nos han dicho a principios de verano nos dijeron que íbamos a hacer dos grupos y que uno iba a venir una semana y el otro otra semana. Pero ahora nos han dicho que vayamos con mascarilla y que llevemos las manos limpias de casa. Toma ya. Toma ya. Bueno, Manuwire carga un poco la responsabilidad en los profesores. Pero yo de verdad tengo contacto con profesores de instituto, algunos son amigos cercanos y todos coinciden en una cosa. Coincido en que seguro que hay algunos que son gente que no va a arrimar el hombro ni va a hacer sacrificios, pero yo conozco a muchos profesores que sencillamente no les dan ni recursos ni medios. Le dicen, el director del colegio le han dicho, mira, tenéis que hacer una serie de cosas, tenéis que tener esta separación, tenéis que tener ventilación, tenéis que tener tantos alumnos. Y cuando el director del colegio pregunta, vale, ¿y qué recurso nos vas a dar? La respuesta es, búscate la vida. O sea, este es el presupuesto, no me pidas dinero. No me pidas dinero para contratar profesores, no me pidas dinero para alquilar lugares adicionales o para que te ponga en contacto con el ayuntamiento y pongamos a disposición del colegio bibliotecas municipales, pabellones deportivos para dar clase. Saludos, señor Ángel. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchos profesores, y creedme, este verano estuve con un amigo que que las ha pasado canutas, profesor, el profesor. Y me decía que han trabajado el doble. Que les han hecho trabajar el doble. Tengo otra persona cercana, que es profesor, que me decía, Converso, a las 10 de la noche yo estoy respondiendo correos electrónicos de mis alumnos con dudas. A ver, obviamente habrá de todo. Yo creo que no hay que generalizar. Pero creo que igual que habrá muchos que están diciendo anchas Castilla, habrá otros que tengan una úlcera. Y esto es así como en cualquier empresa. Y bueno, quiero terminar cambiando de tema, ¿no? Un poco dejar este tema y hablar de otro tema que me tiene un poco preocupado, ¿no? El otro día tuve una conversación con el señor Camionero Geek. Yo sabéis que yo mi canal de YouTube no lo tengo monetizado. Tengo vídeos, subo vídeos, me gusta subir vídeos. Y bueno, hay otras plataformas que tienen una mejor monetización, ¿no? Y que no son YouTube. Por otra parte, YouTube está aplicando unas políticas vergonzosas y arbitrarias. Es decir, YouTube te puede cerrar un canal, YouTube te puede penalizar un vídeo, te puede recortar la monetización. La verdad es que lo de YouTube es tremendo. Obviamente, YouTube no es un servicio público, YouTube no es un derecho que tú tengas derecho. No, es que tengo derechos, yo es que tengo una cuenta y me la han cerrado. Bueno, no tienes derecho. YouTube es una especie de discoteca privada donde, si le da la gana al gerente de la discoteca, dice, este tío, sacarlo de aquí, que no quiero verlo. Y te sacan. Tú no has pagado entrada. Tú te han dejado entrar, pero te pueden sacar en cualquier momento, sin explicaciones de ningún tipo. El tema de Lobo Estepario y de otra gente, sobre todo canales conspiracionistas. Mirad, ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con Lobo Estepario. Me parece un tipo sumamente interesante. Me parece un tipo sumamente polémico. Me parece un personaje de internet fascinante. Y ya sabéis que le cerraron el canal a Lobo Estepario. Y algunos, hay algún canal de Telegram. Y hay otro canal que se llama La Hemeroteca de Eustaquio. Y otro señor que se llama A Equilibrium Santulán, al que ya le han metido algunos strikes y por lo visto va a estar un par de semanas sin subir vídeos. Yo he tomado la decisión de ir guardando los vídeos de Lobo Estepario. Tiene una cantidad enorme de vídeos, y subiéndolos a la nube privada, porque me parece un testimonio de valor histórico casi incalculable, ¿no? En España pocos personajes tan interesantes como Lobo tenemos. Bueno, pues lo que quería deciros es que el otro día en un vídeo de Lobo o del señor este Equilibrio en Santulán, alguien decía, oye, ¿y por qué no os vais a otras plataformas? Y me puse a investigar un poco. Resulta que David Icke, ya sabéis que tengo un vídeo en YouTube hablando de David Icke, que me ponen a parir y me hacen un traje un día así y el otro también. David Icke se ha ido a otras plataformas. Y os voy a hablar de dos plataformas de vídeo que se supone que son plataformas de vídeo libres, es decir, no hay censura. Otra cosa es ver cuánto durarán. Que son bitchute.com, que es una red de vídeos peer-to-peer. Y la otra es LBRY. En la descripción del vídeo os voy a poner en la descripción del audio os voy a poner los enlaces. Library, que sería una especie de abreviatura de biblioteca, LBRY, dice, es el momento de tomar el control, de arrebatar, de recuperar el control de YouTube y de Amazon. LBRY.com y LBRY.tv son plataformas de difusión de contenidos, no solo vídeos, sino archivos, en el caso de LBRY, que permiten, pues, compartir a los creadores sin censura. Y ya digo, David Icke, no sé dónde está, si en BitChute o en LBRY, pero voy a empezar a darme de alta y a probar y a explorar, porque creo que es el momento de que masivamente empecemos a dejar YouTube. Yo sé que YouTube es maravilloso, nos permite hacer cosas muy chulas, pero es el momento de apoyar a otras plataformas para que de esa manera pues podamos hablar con libertad de cosas o poner música de fondo. Y si encima la monetización es más junta, pues aquellos que quieran monetizar vía vídeo, pues tanto mejor. Pues amigos, llegamos así al final de nuestro directo de hoy. Gracias a todos los que os habéis acercado, algunos os habéis acercado a saludar. Gracias a aquellos que me animáis a seguir grabando a diario. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Y os deseo lo mejor, sobre todo a aquellos que sois papás, Manu Wire, ánimo. A todos los que estáis llevando lo peor de esta crisis, que estáis sin empleo o que estáis con ansiedad, preocupados por este tipo de cosas, un enorme abrazo, salud y respeto para todos vosotros y hasta pronto.